lo que toca gitano. Ahí que lleva 4 horitas ahí aguantando, un aplauso para ella. Como si fuera un cuartel.